¡Chaterrero, oiga! ¡Chaterrero! Oiga, pero una pregunta, ¿por qué ponen ustedes todos el mismo tono? Pues no lo sé, porque nos habrán parido de esa manera. Porque me da penina. ¡Son tractoristas! ¡Me cago en... Madrid! Era capitán más grande del mundo entero. ¿Esto qué se le ha hecho? ¿Con el cinturón de seguridad de un coche? Esto es para que no se levante el carro para atrás. Porque el burro la figura de aquí. Así. Ahora los burros simpáticos, viva la madre que los parió. Esto es mejor que los coches. Hombre. Así no pago seguro ni pago nada de eso. Mi vara para darle un poquito, para que ande un poquito más ligero. Porque es un jaragán. Ahora, tractorista, con dos cojones. Venga. Buenas tardes, 8 y 1 minuto de la tarde de un jueves más en el que empezamos otra vez Perro Flaco, Radio Vallecas, y bienvenidos sobre todo a la radio, ese aparato misterioso que tanta gente está metida dentro. Aquí en Radio Vallecas sabéis que llevamos 20 años de radio, cientos de programas, miles de minutos de emisión sin interrupción. Perro Flaco no llevamos tanto, pero bueno, como si lo lleváramos. Sabéis que este es un programa temático, no de veterinaria, que bien podría, y quizá algún día hagamos algo relacionado con eso, pero no, es diferente cada semana. En la primera parte ya sabéis que os meto una chapa de mucho cuidado, luego comentamos lo mejor de la semana y luego ya entramos en tromba a jugar con la idea, el animal o el mineral que tengamos entre manos. Hoy, por ejemplo, hablamos de la basura, por eso habéis oído ese chatarrero, ese gitano chatarrero tan característico de nuestra ciudad que se dedica a la basura. Este programa, por lo tanto, debería ser una amalgama de trocitos inservibles de otros programas, es decir, un perro flaco reciclado, pero no. Como somos burgueses, con esa tendencia siempre artística, hoy hacemos un programa nuevito. Ahora bien, en cuanto lo terminemos, lo reciclamos en el blog, que está en perroflacoradiovallecas.blogspot.com, y luego lo seguimos usando durante toda la semana o durante meses, si hace falta. Bueno, ¿qué es la basura? Antiguamente era lo que sobraba, lo que ya no servía para los hombres. Era la escoria, que en Madrid, como nos gusta así ir a lo grande, pues hicimos el Escorial, donde estaba la escoria. La basura es el desecho, tiene la gracia que, al igual que el desplazamiento bípedo, o el dedo retráctil, o el córtex cerebral, la basura es una característica del ser humano. El folclore de la basura le da a este concepto un olor repugnante y un aspecto asqueroso, y un perfil así como informe, pero igual que no hace falta llevar lunares en el vestido para ser flamenco, hoy en día hay basura bastante bonita, que no tiene por qué oler mal. Puede ser un mueble precioso, o una impresora casi nueva, o 200 kilos de suplementos de periódicos de información bastante útil. La basura normalmente se esconde en ceniceros, en botes, pero sobre todo en bolsas de plástico nuevas. Cada madrileño produce un kilo de basura al día, es decir, 356 kilos al año. Yo, no es por echarme flores, la verdad, llevo ya más de 10 toneladas de basura a mis espaldas. Casi 20 toros, de los que mataron a Manolete, o para quien no le gusten los toros, 9 elefantes de basura. La basura que uno produce depende de lo rico que sea uno. Cuanto más rico se es, más basura se crea. De hecho, mientras los economistas lo flipan con la bolsa, basta reflexionar 10 minutos para darse cuenta de que el nivel de basura que genera una sociedad debería ser un valor económico fundamental. Así, por ejemplo, un país que considera desecho un producto, perdón, pongamos un coche, a partir de los 7 años, no genera la misma riqueza por cada coche que consume que otro en el que los coches aguantan, por ejemplo, 30 años. Es decir, un producto interior bruto español puede ser 30 veces más alto que el de Cuba, pero la cantidad de riqueza generada puede que no sea ni el triple, ya que la mayor parte de lo producido por España va a reemplazar cosas que se tiran a la basura antes de tiempo o antes que en Cuba. Igual, si algún día a alguien se le ocurre aplicar esta fórmula relativamente sencilla, el G8 sería totalmente distinto. Bueno, dicho esto, que por cierto cambiaría el mundo, ahí lo dejamos, hay que decir que es cuestión de tiempo que la basura nos coma. Lo vemos en mi casa, en Nápoles y en el espacio exterior, donde la mierda pulula a sus anchas, flota. Y bueno, la situación es preocupante para quienes no tienen una actitud como la nuestra, que es decir, bastante despreocupada. Y en un par de siglos lo mejor será sin duda ser gaviota y vivir del cuento en el vertedero contiguo, que en el que será el mundo entero. El planeta azul será un vertedero de mierda. ¡Viva las gaviotas! Y dicho esto, vamos a presentarnos unos a otros. El primero, Joan Espasa. Ya, como he dicho, madre mía, ¿no? Que ha dicho madre mía y tiene que aparecer porque no, se le ve con ganas. Ser gaviota en el futuro, un vertedero. ¿Qué te ha parecido la imagen? Yo prefiero ser buitre. En un vertedero creo que saca más tajada. No sé yo. Yo creo que las gaviotas, pero no vamos a entrar en este debate. No, pues nada, yo me presento, bueno, me presento yo y os presento lo que he traído. Que esta semana está un poco vago, pero os he traído a una amiga de Japón que ahora vive en Lisboa. Y de sección ya traes gente, esto está muy bien. Sí, yo he pensado que era bonito, ¿no? Muy y bien. Se llama Yuka. Hola, Yuka. Hola. Tú vas a hablarnos en un castellano que es bastante bueno, pero que está mezclado por la vida con... con el portugués. Bueno, sí, intenta hablar mejor. Bueno, y nos servirás para contarnos un montón de curiosidades sobre, la basura fuera de nuestras fronteras. En Oriente, donde viene la pólvora. Bueno, a mi izquierda está Florencia Klikowski, que también es de las primeras veces que viene, que va a decir hola. Mira, di hola. Hola. Ella en realidad es básicamente trabaja de oyente de Perro Flaco, pero hoy no ha podido ir a trabajar y bueno, pues ha tenido que venirse aquí a... Mejor desde Vallecas que desde Barcelona. Mejor desde Vallecas porque bueno, Barcelona, en cualquier caso. Ahí está, José Jama, también quiere hablar. Buenas tardes. No, estaba haciendo señales para que os acerquéis a los micros cuando habléis. No es que quiera hablar, pero quiero saludar. Hola. José Jama, del calmante del programa, el que nos relaja a todos con ese verbo tranquilo y esa voz profunda, que está en el control como siempre. Y David Morrison, que vuelve también. Hola. ¿Qué pasa, David? Tú aportas ahí tus 60 kilillos de desanimación. De desanimación social, que bueno, lo siento por ti, pero nos gusta. Y también está Clemens Lana. Hola, ¿qué tal? Famoso ya por tantas cosas, Clemens, que estás en M80, el austriaco que nació el día que Austria ganó a Alemania, que le jodió la vida a su padre y, sin embargo, que bien tiene la suya, qué bien tu cabeza. Ya. ¿Tú qué vas a hablar, amigo? Pues yo, esta vez, otra vez de las leyes, y esta vez en concreto tiene que ver con Nápoles y la basura, claro está. Nápoles es un tema ahí candente. Tú te has currado la parte que hacía falta, ¿no? Un poco de actualidad. Espero. Venga, pues a ver qué tal nos queda el programilla. Empezamos ya cuando son las 8 y 7 minutos. Vamos a hacer un repasito a lo más granado de la semana. Primero lo hacemos en forma de titulares y luego lo hacemos en forma de tertulia de esta, como de gente que habla por hablar. Pues eso, los titulares desclasificados. Soy optimista. Escucho Perro Flaco. Bonico. Basura. Basura. Aguirre congela sus 6.208 euros mensuales de sueldo. Muy bien. Perro Flaco. Descartado el trasplante de riñón de la pareja que se conoció a través de la radio. Alta costura. Berlusconi se hace una ley a su medida. Taxonomía. La Unión Europea crea una categoría inferior de seres humanos. Vida familiar. Uno de los detenidos por el secuestro del empresario de Sanlúcar es un primo de Rajoy. Matemáticas. Rajoy elige a María Dolores de Cospedal para número 2. Pederastia. Los obispos intensificarán su relación con la... ¿Cope? Para el respeto a su ideario. Sí, sí, ahí suele. Trabalenguas. El genoma del anfioxo estrella por antonomasia de la paleontología. Mierda. Ah, no, paleontogenética, perdón. Y antonomasia. Progreso. Las solicitudes de apostasía del primer semestre de 2008 duplican las de 2007. Fórmula One. Multará en Vigo una mujer por circular a 750 kilómetros por hora. Necrológicas. España se enfrentará a Italia en cuartos de final. Solidaridad. El Zapataki se vuelve a desnudar para él. ¿Para mí? Para él.